El movimiento de pobladores junto al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Viedma Mora, respaldan la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que la Asamblea Adecco Burguesa arremete con la privatización. Martes 10 de mayo, 1 y 3 de la tarde. Un apoyo, un respaldo a todos aquellos que han sido beneficiados con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que quieren ahora la derecha Adecco Burguesa privatizar la vivienda. Una vivienda que nunca han construido, que no están con la gente en la calle como nosotros, que no saben los problemas, los suplicios que sufre nuestra población por tener una vivienda. Ellos quieren llevar al mercado especulativo, el mercado lucrativo, estas viviendas. También el mandatario regional manifestó que la Asamblea Adecco Burguesa viola el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Martes 10 de mayo, 1 y 3 de la tarde. La Asamblea Adecco Burguesa viola el artículo 19 de la progresividad, que es darle a cada uno el goce definitivo de los derechos para tener vivienda, así como el artículo número 82 de la Constitución Bolivariana, que establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluye un hábitat que humanice las relaciones vecinales y comunitarias. La satisfacción de este derecho progresivo de la vivienda obliga a ciudadanos y ciudadanas van a compartir la vivienda. Puntualizó el gobernador del estado Táchira que los movimientos sociales se reúnen constantemente a través de las asambleas Viviendo Venezolano junto al gobierno bolivariano, cumpliendo con el pueblo en cada uno de los urbanismos. Reportó para Corresponsales del Pueblo Eduardo Rincón.